ya no estás. No dejo de pensar por dónde andarás. Camino por la calle y no pierdo ni un detalle. Trato de encontrarte y ya no puedo hallarte. Te pienso solo mía y espero llegue el día en que vuelvas a buscarme y no dejes de amarme. Solo espero que me beses. Solo quiero amarte. Solo quiero besarte. Solo espero que este dolor se transforme en amor. Que pienso solo mía, espero llegue el día en que vuelvas a buscarme y no dejes de amarme. Solo espero que me beses. Solo quiero amarte. Solo quiero besarte. Solo espero que este dolor se transforme en amor.